Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia. Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más este Club de Coleguitas en un lunes 20 de enero de 2014. Y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y como no, vamos a estar también con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales podéis hacer, por ejemplo, a través de nuestro teléfono, llamándonos al 971 19 18 23. 971 19 18 23. Nuestra página web, clubdecoleguitas.com, donde también desde ahí podéis escuchar y descargar todos los programas emitidos. Nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y también a través de las redes sociales nos podéis encontrar por Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Y hoy vamos a comenzar con un disco que es el que llevo en el coche. Hace un par de añitos Dave Grohl se metió también a productor y director de documentales. Ahí hizo un popurrí bastante curioso, editando un documental acompañado de un disco llamado Real to Real, la parte real a la cinta, en donde hablaba del famoso Sound City, un estudio de grabación de los 70 y de los 80 y primeros de los 90, donde grandes bandas, tanto de rock y otros estilos, fueron allí a grabar sus discos. Esa casa, bueno, tuvo que cerrar por el tema de la crisis y el señor Dave Grohl de los Foo Fighters pues compró el estudio, se lo montó luego en su casa y juntándose con grandes artistas sacó cosas como esta. Junto a Rick Springfield. The Man That Never Was. Con esto comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos. Sometimes you make me play the fool. Sometimes you use me like a desde ese álbum dedicado al Sound City, Real to Real. Y era este tema juntándose el cantante Rick Springfield y luego componentes de Foo Fighters como Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel y Pat Smear. Y este tema, The Man That Never Was. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy lunes y, por cierto, ese documental recomendadísimo para ver sobre todo cómo ha cambiado en cuestión de una década o de una generación el tema de a la hora de grabar discos, pasando ese salto del analógico al digital. Y como muchos puretas siguen prefiriendo el analógico, viendo que el resultado, siempre y cuando se sepa llevar bien a cabo, es magnífico. Enseguida nos vamos con las peticiones, pero antes el tema de Hinder, Use Me. She's got no desire. That's alright, she's taking me home tonight. She's got a cold, but yeah, she's hot on the outside. Last night got nasty and I'm still kinda tongue-tied. I hate to say it, but she brings out my sick side. That's alright, she's taking me home tonight. She's got she's got me on trial. But I ain't sweating cause I'm first on a speed dial. Yeah, that's right, she's taking me on tonight. She always leaves and makes me feel kinda sleazy. It's kinda cool because she already pleased me. I'm lying here just thinking this is too easy. Yeah, that's right, she's taking me on tonight. She's got a whole lot. Son Hinder. Y tenemos por ahí un pedazo email que nos llegó a clubdecoleguitas@radioexit.com de nuestro colega Sekun con más de 365 peticiones, la intención de que sonara una petición cada día, pero entre que los fines de semana no estamos y tal, y que en verano hacemos un parón, entre una cosa y otra, pues nada, vamos poniendo sus peticiones de dos en dos. Y entre ellas está este tema de The Offspring, Feelings. Feelings, The Offspring y Feelings. Esta es una de las muchas peticiones que nos hace Seikun, al igual que este tema de sus satánicas majestades, los Rolling Stones. Pintándolo todo de negro. Painted Black. Never to come back. I could not foresee this thing happening to you. Painted Black, el tema de los Rolling Stones, el que nos pide Seikun a través de nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y majestades, no sé, pero satánico es un ratete. Nos referimos a Black Sabbath. Children of the Grave. Children of the Grave, ellos son Black Sabbath. Esto sí que se le puedo decir que son sus satánicas majestades. Más cositas, 3 de la tarde, 28 minutos. Y de Black Sabbath nos quedamos ahora con Metallica. Through the Never. Black Album, Metallica y Through the Never. Tema que, por cierto, años más tarde, concretamente 2013, la película de Metallica en 3D, sí, película de Metallica, se llamó así precisamente. Una película que no se estrenó en ningún cine de Ibiza, todo esto. Y no la he visto y quiero verla. Ya queda menos de un mes y medio para la visita de los Scorpions a España. Ya os contaré cómo han ido, porque me voy a verlos. Adelantándonos temas como este, Race on Rock. We'll be right back. Stone Rock. Ellos son Scorpions y continuamos más música aquí en Club de Coleguitas. Y ahora con Nightwish, Wishmaster. Master. Ellos son Nightwish y desde su álbum de mismo nombre. Y más cositas, más música. Y ahora con Manowar, desde su disco Warriors of the World, Fight Until We Die. The stars in the heavens. Live Until We Die. Llegar hasta morir. 3 de la tarde, 44 minutos, casi 45, qué rápida se nos pasa esta hora disfrutando de buena música. Y ahora con System of a Down, Violent Pornography. System of a Down. Y poco a poco acercándonos al final de este club de coleguitas, como decimos, mandamos un saludo a los coleguitas Fede y Alonso. Y para ellos va este tema de Red Theory. Hell yeah. We'll be right back. Hell yeah. Ellos son Red Theory. Y turno ahora para Red Hot Chili Peppers, para el del Universe. Ellos son Red Hot Chili Peppers y para ir marchándonos nos vamos al ritmo de esta banda mallorquina. Dao Hall Enchilada y las Cheerleaders from Hell. Popones son movidos con su gracia y su destreza, transformando en sus cuerpos a sus diosas y princesas. Sus bailes que motivan las victorias y fracasos, alumnos del infierno. Oh, qué sensación. Miradas ardientes, no aptas para todos. Dibujas